nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luisa? Y, digo, una semana que me tomé de descanso se pulverizó en cuanto pisé la ciudad de Buenos Aires y empecé a ver nuevamente, digamos, la economía, pero no solo la economía, porque, digo, está claro que en la Argentina hay una crisis económica, financiera, social, política, digo, está en crisis la Argentina en general. Sí, efectivamente hay una crisis, en fin, lo que vos, como vos decís, orgánica, ¿no? Que lo principal es tener en cuenta que hay millones y millones de seres humanos, de hombres, mujeres, más que nada los sectores más humildes, como siempre, que están viviendo, en fin, una verdadera tragedia en sus vidas, ¿no? Porque a veces hablamos de pobreza y no definimos los alcances de lo que implica para la vida, ¿no? Tienen restricciones de vivienda, restricciones para moverse a sus trabajos, para darle el pan a sus niños, para mandarlos a la escuela. Bueno, y después las propias clases medias también, ¿no? Que tienen restricciones de todo tipo para su vida y para su horizonte futuro. Así que eso es lo primero que no se puede dejar de señalar. Por suerte, en esta circunstancia tenemos una gran esperanza por el pronunciamiento popular, electoral, ¿no? De cualquier manera, creo que resulta inevitable que, digamos, alguna que otra cosa de estas medidas que no tienen que ver directamente con lo social, sino con el tema financiero, cambiario, que, bueno, igual indirectamente impacta en la vida de la sociedad, ¿no? Claramente. Pero sí. Digamos que en lo sustancial, si te parece, comento un cachito esto, ¿no? Sí, sí. Todas estas son medidas que el gobierno toma contra su voluntad ideológica y política, en fin, son tardías, se debieron haber hecho antes, en realidad hicieron todo lo contrario desde el primer momento. Lo cierto es que ahora, ante este derrumbe general, vuelven a una política que es la que desmontaron en el 2015, de intervenir desde el Estado, intervenir y regular fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las divisas de las exportaciones y con las operaciones en dólares en el sistema financiero, ¿no es cierto? Y yo diría que después de reiterar que son tardías y sin convicción, en general tienen un sentido correcto, adecuado. Veremos si logran frenar esta situación que se instaló en la sociedad. Pero, en fin, se establecieron restricciones para personas y para empresas que existían antes y que las habían eliminado, ¿no es cierto? Claro, ahora, Juan Carlos, como vos decís, son medidas tardías, son medidas que a dos meses de irse, que ya, digamos, cuando decimos son tardías, ya han permitido una fuga de capitales brutal, que dejan a la Argentina, digamos, en una situación de absoluta vulnerabilidad. Digo, son como manotazos de ahogados, en realidad. Sí, efectivamente, la fuga, yo diría que en un porcentaje altísimo, es irreparable. Por allí vi un análisis que hacía, creo que es Ayat, pero tomando un análisis del economista Basualdo, que planteaba como una cuestión el tema de la fuga axiomática, ¿no? O sea, durante la dictadura, durante el menemismo y durante este gobierno, la cantidad de endeudamiento en moneda extranjera es, en las tres oportunidades históricas, exactamente igual a la cantidad de fuga. O sea, la misma plata, los mismos dólares que salieron son iguales a lo que nos quedó de deuda en cada una de las oportunidades históricas. O sea, el endeudamiento fue para financiar la fuga. De cualquier manera, en esta oportunidad hay dos o tres cosas que creo que, más allá de lo que decimos, son importantes a tener en cuenta. Ahora establecieron, o en realidad repusieron, plazo para que los exportadores liquiden las divisas que existían antes de 2015 y que gradualmente fueron eliminando esos plazos, y finalmente quedaron en que lo llevaron a que después que exportaban eran un año, después a 5 años podían liquidarlo y después hasta 10. Y después nunca, no había ya ningún plazo. Ahora lo repusieron y las anteriores exportaciones las tienen que liquidar, las ya hechas, en el plazo de 5 días, sí, una vez que las cobraran. Y las que de ahora en más, según el tipo de producto, también hasta 5 días y otras hasta 180 días después de lo que se llama el permiso de embarque. Es una medida muy importante que seguramente va a generar la venida de divisas que estaban afuera y ahora los obligan a traerlas, ¿no? Es una medida que seguramente va a nutrir al Banco Central de dólares, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que no se puede dejar de decir, para yo diría informar con verosimilitud, no hay una situación como en el 2001, Luisa. En el 2001, los dólares que estaban depositados por la gente en los bancos no estaban en el Banco Central, no había. Entonces, cuando la gente iba a retirar los dólares, el banco no los tenía porque el Banco Central no los tenía. Ahora existen reservas suficientes, por lo menos como para cubrir los depósitos en dólares, porque aclaremos que los depósitos en pesos en este momento no están comprometidos porque no hay una voluntad de retirar esos depósitos. Pero sí comenzó una búsqueda de la gente en retirar depósitos en dólares. Esos están, el Banco Central tiene la plata. Tanto es así que ayer anunciaron que iban a traer 20.000 millones de dólares de los depósitos que el Banco Central tiene en el exterior. Bueno, si los traes es porque los tenés. Lo que quiero significar es que es probable que en el día de hoy, cuando la gente quiera ir a retirar sus dólares, no va a tener inconveniente. Inclusive restringieron la compra de dólares, pero no es que la eliminaron, hasta 10.000 dólares se puede comprar por mes, ¿no es cierto? Que aclaremos, 10.000 dólares son 600.000 pesos, no todo el mundo tiene 600.000 pesos para ir a comprar dólares. En una palabra, no podemos dejar de decir que las medidas de hoy, tardías, sin convicción, fruto de este derrumbe general, en realidad tienen un sentido que es el que nosotros reclamábamos, ¿no es cierto? Veremos el efecto que tiene al ser tan tardías, pero no podemos dejar de señalar que es probable que impacten positivamente, ¿no? Bueno, esperemos que sea así. La verdad es que, como señalábamos, todos queremos llegar bien, primero al 27 de octubre y después, por supuesto, al 10 de diciembre. Lo que está claro que existe, entre otras muchas cosas que se están ocurriendo en la Argentina, es una crisis de confianza, y el gobierno, bueno, plantea esta atención en los bancos hasta las 17 para que la gente sienta que puede ir, que puede pedir sus depósitos, etcétera, etcétera, o comprar dólares. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también sobre una realidad, sobre cosas concretas, existe lo que es la subjetividad y la sensación que tienen muchos argentinos que ya han pasado por crisis parecidas, aunque no iguales a esta que estamos atravesando. Claro, está en el imaginario todo lo que vos decís. Por eso yo me permito señalar las similitudes y las diferencias. De cualquier manera, en términos políticos, Luisa, porque nosotros somos políticos también, no podemos dejar de decir que lo central es que lleguemos al 27 de octubre, que el pueblo se pronuncie el 27 de octubre y los Fernández tengan un apoyo mucho más contundente aún que en las PASO, y que eso les dé fuerza y legitimidad para enfrentar tamaña situación de crisis que existe. Lo contrario a lo que apuestan algunos, que piensan que cuanto peor mejor, la verdad que no somos partidarios de esa visión del helicóptero, que termina siendo el más perjudicado, los sectores más humildes y las grandes mayorías, ¿no? Así que con una visión política, ojalá esto se encauce y lleguemos lleguemos al 27 de octubre, lo cual no quiere decir que en este interín tan dramático y tan crítico los diversos sectores sociales no tengan derecho a reclamar reparaciones, urgentes, a los efectos de poder paliar las consecuencias de esta situación, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, Luisa. Un abrazo.